Toda la información del Congreso de la Nación en la voz de Amanda Alma. De la mañana, 6 minutos, continuamos en el Mañanero. La temperatura en Mar del Plata, subió la temperatura, subió un 50%, un grado y medio está haciendo. Wow, un grado sí, y medio. Se sentía que hacía más calor. ¿Viste? Sí, lo sentía. Un grado y medio la temperatura en Mar del Plata, la sensación térmica no se calcula. Y vamos a hablar en este momento de el tema del día. Y les contaba, me desperté muy muy tempranito, 5 y 20 de la mañana, me preparé un tecito, me senté frente al televisor para ver la votación de la ley antidespidos, que se transformó efectivamente en ley a las 6 menos cuarto, 5:45 fue exactamente la votación. Lo cierto es que tenemos ley antidespidos, pero ahora se viene el veto, claro que sí, se viene el veto presidencial. Esto será entre hoy y mañana, y para conocer los detalles de lo que fue de esta maratónica sesión, es que estamos una vez más en comunicación con nuestra querida amiga y compañera Amanda Alma desde la Capital Federal. Amanda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, acá tratando de recuperarme un poco después de esta jornada agotadora, pero bueno, acá poniéndole el cuerpo porque todavía no me fui a dormir. ¿Todavía estás ahí? No, en el Congreso no, ahora estoy en mi casa, claro, porque ya no queda nadie, pero bueno, estoy haciendo algunas actividades domésticas que tenía pendientes para hoy, ya concentradas, así que no para. No tengo un ojo todavía. Dios mío, sí, decíamos hace un rato, nos veíamos. Sí, nos imaginábamos una escena de Walking Dead por los pasillos de la Cámara de Diputados, diputados y diputadas dormidos, pasados de rosca, pero bueno, fue una sesión tremenda y todo para que en un ratito más Macri la vete la ley. Sí, la verdad que es un esfuerzo descomunal que hicieron no solo los diputados y las diputadas en el debate, sino todos los asesores, los laburantes del Congreso, que lo mantuvieron abierto, que lo mantuvieron también dándoles café a los diputados, comida. Se ve todo eso, bueno, desvalorizado, ¿no? Una práctica patronal muy común, la de desvalorizar el trabajo de los empleados, así que fue, bueno, importante el debate, sin duda la discusión todavía va a tener muchos ribetes para pensarla en términos políticos de quién gana, quién pierde, y muchos efectos, me parece, todavía faltan ver de toda esta jugada que se estuvo haciendo en estos días, porque esta ley, este debate, que si bien muy probablemente va a quedar truncado, va a ser parte de un proceso de discusión mucho más profunda, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Digo, llamaba la atención, lo mencionábamos, este cambio de estrategia de Cambiemos del Gobierno Nacional, es decir, bueno, ya está, terminemos con esta discusión, que no se estire, saquémosle un poco de protagonismo a Massa y resolvámoslo rápidamente. Sorprendió a muchos y muchas esto de, bueno, que sacarlo rápido, lo vetamos y a otra cosa, empezamos a discutir otra cosa. Bueno, sí, me parece que esa es como también un poco la imagen que se quiere dar, ¿no? Pero lo que hay que tener muy en cuenta es un poco lo que planteó Massa a partir de esta definición que tomó el oficialismo en la Cámara de Diputados, que fue abstenerse al momento de la votación, aunque estuvo, bueno, poniendo el cuerpo también y bancando la discusión. Hay que leerlo, me parece, en relación también a un montón de debates que hay alrededor del Congreso, minorías, distintas minorías que deben articularse de una u otra manera y facturas que se pasan, ¿no? Pensemos que la semana pasada fue Massa el que truncó la posibilidad de que se hiciera este debate de manera conjunta entre todas las fuerzas de la oposición para fortalecer ese lugar de la oposición, porque no se quería, según sus propias palabras, embanderar tras el kirchnerismo y darle un triunfo al kirchnerismo. Entonces, justamente ahí se encuentra esa situación, esa dificultad o esa busca de poder es muy importante, que se vio expresado claramente ayer. Y el radicalismo principalmente, porque si bien el interbloque Cambiemos forman tanto diputados y diputadas del PRO, de radicalismo, de la coalición cívica, ahí el que sea un flaco cantante es sin duda el presidente del bloque, que es Mario Negri, que es un radical histórico de Córdoba. Entonces, su estrategia ahí ha sido negociar algunas cosas, pedir y articular esta lógica de mayorías que no está consolidada. Entonces, paso a paso, ley a ley, va construyendo también una forma de ir marcándole la cancha a cada uno de los bloques. El kirchnerismo, obviamente, todas las facturas se las pasan por la manera en que se desarrolló también la actividad parlamentaria en los últimos 12 años, y a Massa lo tienen cortito con la soga para que no se presente como el gran ganador de las discusiones parlamentarias con la historia del consenso y del opositor, el buen opositor, digamos, ¿no? Uh-huh. El opositor que tiene posibilidades de discutir, aportar, intercambiar criterios para mejorar las leyes, como es también parte de la posición que asume Massa. Amanda, fue un día muy largo. Ayer se discutieron cosas importantes. Obviamente lo principal y que concitaba toda la atención fue la ley antidespidos, pero hubo tratamiento de dos leyes muy importantes, en realidad, que tuvieron media sanción, que fueron giradas al Senado o van a ser giradas al Senado, de acceso a la información pública y el descuento del IVA para algunos sectores de la población. ¿Qué nos podés contar al respecto? ¿Cómo fue la discusión? Porque, digo, obviamente todos los títulos se los lleva la ley antidespidos, pero fueron discusiones de dos proyectos de ley muy importantes. Sí, tenían una instancia de acuerdo bastante importante los dos temas. Acceso a la información pública es una normativa que está viniendo a reemplazar un decreto presentado, firmado por Néstor Kirchner, y que más o menos dice lo mismo, ¿no? Uh-huh. Que establece mecanismos para que la ciudadanía pueda requerirle a los tres poderes justamente información que no ponga en riesgo la seguridad del Estado. Ahora, también la discusión a partir de, bueno, este triunfo, podremos decir, republicano, que se anota, Cambiemos, precisamente porque impulsó la ley desde el Ejecutivo Nacional, tiene varias críticas en relación a que construye un órgano centralizado para que sea la autoridad de aplicación y establezca los mecanismos en que se van a desarrollar o poner en práctica esas ventanillas donde la población va a poder demandar información, por ejemplo. Y también en ese sentido, con un contrasentido de lo que ha sido el discurso del macrismo en los últimos años, señalando el kirchnerismo como una caja de empleo donde todo el tiempo generan órganos de aplicación para contratar personal, ¿no? Acá habría que designar un montón de autoridades y, sobre todo, también una importante cantidad de puestos que requieren ser ocupados, y sin duda el gobierno va a avanzar en ese sentido. Información sensible que todavía no está del todo precisa, porque todo esto tiene que seguir debatiéndose en la Cámara de Senadores, y ahí los senadores tienen una mirada diferente a la de los diputados con respecto al acceso a la información o con respecto a lo que es la ética del Estado a la hora de informar y difundir sus informaciones sensibles. Entonces me parece que va a haber ahí también seguramente alguna modificación o enriquecimiento del proyecto, porque están excluidas obviamente todas las empresas, esto solamente hacia los organismos del Estado, pero hay cuestiones como, por ejemplo, los medios de comunicación que administran el espectro radioeléctrico, parte de las frecuencias que son públicas, que no se verían afectadas por este tipo de pedidos de información. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece uno de sus artículos que no puede ser licenciatario ninguna empresa, ninguna persona donde en su directorio haya alguien sospechado o investigado por delitos de lesa humanidad. Bueno, esa información que es sensible, importante y fundamental para los medios de comunicación, con esta ley no se vería alcanzada, por ejemplo, ¿no? Amanda, pienso así, en las empresas vinculadas al Estado, pero no en estos tipos de empresas que administran parte de elementos que son de orden público, ¿no? Como es el espectro radioeléctrico. Amanda, recién estabas mencionando esta ley de acceso a la información pública. Si en caso de que se obtenga la media sanción que le falta, ¿cómo podría la población demandar información? Bueno, ahí todavía eso no está del todo claro, ¿no? Eso es parte de la reglamentación que va a tener que tener la ley, pero sí establece plazos, no establece sanciones, pero establece un plazo de 15 días o que puede ser renovado por 15 días más para que la oficina, el funcionario, el ámbito del poder legislativo, ejecutivo, judicial, sea quien provea esa información, y también clasifique a ver si la información que se requiere puede ser difundida y, digamos, entregada a la ciudadanía. Claro. Pero algo que decían los diputados, por ejemplo, y que advertían, es que esto obliga a los tres poderes, esta ley obliga a los tres poderes, y sabemos que desde la justicia hay una resistencia importante a socializar información o a entregar información sobre el propio cuerpo. Así que también algunos diputados de la oposición advertían que la ley era muy buena y que sintetizaba a todos los proyectos existentes, pero que también había ahí una dificultad importante que tenía que ver con que iba a ser Poder Judicial, no iba a, no digo vetar, pero sí judicializar la norma y no aplicarla, ¿no? Porque puede alegar que hay una incidencia de un poder sobre el otro. En cuanto a... otra cosa. Sí. Adelante, no, por favor. No, les quería contar algo más, porque justamente con el tema de la canasta, lo de la reducción del IVA, después de nuestro proyecto que se discutió, ahí hay un punto importante para ver qué hubo de cambio de actitud entre el kirchnerismo y cambiemos un poco la denuncia mediática que hizo Massa de un pacto entre el kirchnerismo y el oficialismo, ¿no? Porque Axel Kicillof, desde el kirchnerismo, se estaban proponiendo algunas modificaciones a este proyecto de ley que tuvo medio sanción finalmente por la Cámara de Diputados, y en el medio, desde los referentes del PRO, específicamente Tonelli, Pablo Tonelli, que es uno de los referentes más importantes que tiene el PRO en la Cámara de Diputados, venía impulsando un proyecto de ley que es bastante extraño, que tiene que ver con la situación judicial del exministro De Vido. Sí, está bueno que menciones eso, sí. Hubo justamente un intento de allanamiento de una de sus viviendas y de sus oficinas, y en el Congreso hay una discusión que, bueno, atraviesa la democracia, podemos decir, que tiene que ver con el desafuero de los miembros del Congreso, ¿no? En qué circunstancias se puede echar a un diputado, se le puede despojar de sus fueros para que sea investigado por la justicia. Recordemos el hecho, o la vez que se le impidió a Patti asumir como como diputado, cuando también se le retiraron los, o no se aceptaron en verdad, los antecedentes a Bussi en su momento. Y si bien nunca hubo, el proyecto de ley no plantea el desafuero de De Vido, sí plantea la autorización, en cierto sentido, del cuerpo de la Cámara de Diputados para que la justicia avance en los allanamientos contra los inmuebles de De Vido. Ese tema se puso sobre tablas en el debate porque no fue aprobado todavía el proyecto en la comisión, entonces no tiene los días reglamentarios para ser tratado. Se puso sobre tablas, no se lograron los dos tercios de los votos para que se pudiera discutir, y quedó archivado. Digamos que quedó archivado justo después, venía la discusión, la votación, que tiene que ver con la canasta, lo del IVA, ¿no? Que son todos los productos de la canasta básica, y ahí, mágicamente, podemos decir, o después de un poco de negociación, el kirchnerismo retiró los pedidos de modificación de su proyecto, ¿no? Retiró las críticas que le había hecho al proyecto del oficialismo y decidió acompañarlo tal cual venía desde el Ejecutivo y el dictamen de la mayoría. Entonces quedó ahí como volando una suspicacia de qué habrán hablado los diputados de Cambiemos con los diputados de Frente para la Victoria en relación a estas dos cosas. ¿No? Por un lado, retiran las críticas y deciden avanzar con el proyecto original, y por otro lado, no hay el quórum suficiente para avanzar en un proyecto de ley un poco chino, digamos, un poco tirado de los pelos, pero que se avanzaba sobre parte de lo que es la constitución de un diputado, que es los fueros que tiene para que la justicia no avanzase su capacidad de denunciar, por ejemplo, ¿no? Qué particular esto que contás, sí, es sobre todo también teniendo cosas en cuenta que pasan a la madrugada. Claro, cosas que pasan a la madrugada, aprovechando también, obviamente, que se están tratando temas mucho más importantes. Quiero consultarte respecto a la discusión del proyecto de la media sanción de ayer, de esta modificación de las escalas del IVA. ¿Cómo fue el tratamiento? Si hubo críticas, posturas respecto de qué era, porque realmente si uno hace el repaso, y lo mencionábamos en su momento cuando el gobierno lo anunció, es verdaderamente una modificación muy, pero muy modesta la que se hace. Sí, también es bastante sectaria, no es clasista, porque justamente se aplica a través de la bancarización de los consumos, ¿no? Y los sectores populares, que es a quien supuestamente va apuntado este proyecto, en su gran mayoría utilizan dinero en sus compras cotidianas, bueno, como la mayoría de los trabajadores, ¿no? Si bien no pagan por cajero, tenemos el hábito de sacar la guita del cajero y pagar con eso. Sí. Entonces, en definitiva, afecta a una porción de la sociedad que tiene un tipo de consumo que está más vinculado a los sectores medios que a los sectores de menos recursos. Entonces, era muy fuerte la crítica en relación a eso, y se planteaba, bueno, parte de la discusión y de los aportes que querían hacer desde el kirchnerismo tenía que ver con un mecanismo que permitiera el descuento automático o el reintegro, ¿verdad?, como se hace con la tarjeta de débito cuando uno compra de IVA a partir de el salario, ¿no? A partir de los planes que se cobran, los planes sociales, porque eso está dirigido sobre todo a las jubilaciones y a los sectores que no tienen ingresos fijos y cobran una ayuda desde el Estado, y planteaban que hay un mecanismo directo de asignación o reasignación de ese porcentaje del IVA. Entonces eso quedó, bueno, medio truncado al final por esto que les contaba, la necesidad de acuerdos entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, y que finalmente dejaron a Massa expuesto en una soledad que también él mismo se había construido como el gran ganador una semana atrás. Sí. Y en la política todos sabemos que hasta que las cosas no se consuman, siempre hay una posibilidad de que se transformen. Sí, digo, el propio Massa utilizó el término "somos el árbitro de esta situación", y bueno, no, anoche quedó en claro que no fue el árbitro. Sí, lo dejaron en Orsay, pobre. Levantaron la bandera y le dijeron. Sí, pobre. Sí, lo sufrió mucho y todavía falta mucho recorrido, ¿no? Mario Negri ayer a la noche decía eso. Hay que aprender, más es un poco ingenuo, parece a veces, en la política uno no se puede enojar con un enemigo político o coyuntural, porque en este contexto siempre necesitas a alguien que te ayude a conformar el quórum o que te impulse un proyecto de ley, ¿no? Porque nadie tiene mayorías absolutas. Y como viene la mano, bueno, hasta el año que viene no sabemos bien qué va a pasar. Ay, por las caras que al final, obviamente la cara de cansancio de todo el mundo, pero en cuanto a, de parte de Cambiemos, de satisfacción de que esto se termine, la gente del Frente para la Victoria, porque en definitiva el proyecto que se votó fue el que impulsó el Frente para la Victoria, ¿cuáles eran las sensaciones en ese momento ya entradita la madrugada? No, bueno, hay claramente un triunfo de la oposición del Frente para la Victoria, pero sobre todo de Miguel Ángel Pichetto, que es el gran ganador de la noche, podemos decir, porque él es el que conduce la Cámara de Senadores, que es el único lugar donde el oficialismo no tiene chance de avanzar si no es negociando. Así que sin duda ese es el proyecto que él impulsó, si bien no está redactado por su propia mano, pero sí es el proyecto que él propició y trabajó para que se apruebe. Y como todos decimos, es el más modesto, es el que menos ambiciones tiene, en un contexto también de crisis importante de las economías regionales, que a medida que va pasando en el tiempo no dan señales de mejoría, ¿no? Por más que se esté planeando la devolución de la coparticipación, la tendencia es al endeudamiento, al sobreendeudamiento provincial, que lleva sin duda a un ciclo de crisis de deuda inevitable, ¿no? Entonces, hay una situación donde Pichetto no es ningún gil, podemos decir, en ningún sentido. La tiene muy clara, hace muchos años que hace política, y estuvo también, bueno, bastante cacheteado para mí con respecto al rol que asumió Sergio Massa, y hoy se erige como el gran ganador de toda la historia, porque su cámara fue la impulsora de este proyecto y la que finalmente terminó ganando la posición. Amanda, ¿algo más? Nada más. Ahora, a dormir, ¿qué hay algo más? A dormir un rato, sí. Bueno, hoy a la tarde va la gobernadora de la provincia de Buenos Aires a reclamarle a los diputados de su bloque que apunten a trabajar fuerte con relación a las modificaciones en el fondo del conurbano, por un lado, y también la devolución de parte de la coparticipación que se le sacó hace un tiempo a la provincia de Buenos Aires. Mucho dinero, estamos hablando de un montón de plata. Un montón de plata. Bueno, veremos, aquí en la provincia de Buenos Aires abrimos los brazos para que nos manden un montón de plata, porque está haciendo bastante falta, sobre todo acá en Mar del Plata. Amanda, ¿qué? Me imagino, y también, bueno, la perspectiva es difícil. Sí. ¿Qué actividades espera para la semana que viene en el Congreso? Bueno, la semana que viene es una semana más sencilla, porque el miércoles es feriado y el Congreso, digamos, en ese sentido tiene una forma, ahí se van de viaje, lo que son del interior, trabajan, y chao. Y sí, no van a ir por un día martes y después volver a ir el día, el miércoles se volverá el jueves, así que no va a pasar mucho la semana que viene. Uh-huh. Aprovechando eso, digo, actos, vos que estás ahí en Capital, más allá de estar ahí en el Congreso, digo, la información está dando vueltas respecto de 25 de mayo, Mauricio presidente, me imagino que no vamos a ver a la Renga en la Plaza de Mayo y ese tipo de cosas. ¿Hay algún dato, algo de qué es lo que va a pasar, cómo vamos a conmemorar a nivel oficial el 25 de mayo? No hay mucha información con eso, y además está esa lógica de la austeridad que a veces es bastante ficticia. A mí me parece que este es uno de esos casos donde justamente se plantea la austeridad como excusa para no avanzar en un posicionamiento político ideológico con respecto a procesos tan importantes como la independencia. También el 9 de julio está ahí, el centenario de la independencia, y estamos, creo yo, muchos temblando de miedo, porque en este contexto donde la canciller dice que ya Malvinas no es un tema para hablar con Inglaterra, bueno, la independencia también está un poco en riesgo. Sí. Tirada por el piso, ¿no? Sí. Yo hace algunos días soñé, y te cuento, de paso cuento, que para el 9 de julio el gobierno invitaba al rey de España, a Felipe VI. No. Te juro, por favor, y se me está haciendo cada vez más probable eso. Así que vos, que manejás mucha información, estate atenta, porque capaz, yo creo, apuesto a que ese sueño se va a convertir en realidad y que el día de nuestra independencia, en el bicentenario, me parece que en Argentina va a estar el rey de España. Qué terrible, mira, me pongo mal, Que sueño. Me voy a dormir, sí, porque esto me va a generar pesadillas, así que no era la intención, Amanda, no era la intención, te mandamos un abrazo enorme y que descanses. Chao, hasta luego.